alquileres el año pasado estuvo todo el tiempo pidiendo estado parlamentario. Estamos ahí con Gervasio. A ver si nos cuenta él. Gervasio, hola, te escuchamos. Hola, Gervasio Muñoz. ¿Me escuchás? Hola, Gervasio. Hola, te escucho muy de lejos. Ah, ahí está. A ver. Se cayó el estado parlamentario el año pasado porque Macri no incluyó la ley en sesiones extraordinarias. Uh-huh. Y volvimos a presentar la ley en Senado, en donde tiene firmas de varios senadores de la Cámara. Y ahora esta semana ya ingresa a la Cámara de Diputados. Ah, perfecto. Con la intención de que vaya en las dos cámaras al mismo tiempo la discusión para acelerar los tiempos, sabiendo que de todas formas va a haber pocas sesiones en el Congreso este año. Pero bueno, pero digo, ustedes ya tienen sí la certeza de que este año ya va a ser tratada y votada. No, tenemos la certeza de que presentamos en las dos cámaras de vuelta el proyecto, sí, que es el mismo, uh-huh, que ingresa con apoyo de varios sectores de la oposición. Pero también tenemos la certeza de que casi no va a haber sesiones en el Congreso. ¿Sí? Se calcula que va a haber solo 8 sesiones para algunas leyes puntuales, uh-huh, en las que yo creo que además no va a haber consenso para que se voten. Así que va a ser un año complicado para sacar leyes en el Congreso. De todas formas, para nosotros es importante la presentación y pelear para que se trate, ¿no? No, sí, por supuesto, seguir manteniendo mecanismos de presión. Además, el lobby de propietarios y de inmobiliarias sigue funcionando fuerte, ¿no? Sí, hace muy pocos días todos los colegios de corredores inmobiliarios del país se juntaron en La Plata y redactaron un proyecto de ley de alquileres que es escandaloso, que es muy parecido a la ley que de Martínez de Hoz, o al decreto en realidad de Martínez de Hoz, en donde plantea exenciones impositivas sobre todas las cosas, para las constructoras y para los grandes propietarios. Ese proyecto se lo dieron a toda la Cámara de Diputados y de Senadores, y no, por el momento nadie lo ingresó. Estamos esperando que el Gobierno Nacional ingrese o no una ley de alquileres propia. Gervasio, Ezequiel te saluda. ¿Qué tal, Ezequiel? Bien, acá en la radio de los estatales te están escuchando a muchos trabajadores y trabajadoras que alquilan, ¿sí? Y que estábamos hablando en la mesa que estaba muy difícil hoy acceder a un alquiler. Esta ley que ustedes presentan, acompañados por muchos vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires, ¿en qué va a beneficiar al trabajador y a la trabajadora que vive en la ciudad? Mira, yo te quiero contar dos cosas con respecto a esto que me preguntas. Primero, decirte que todo lo que sucede con la situación de los inquilinos, las organizaciones que se crearon en todo el país, todo eso empezó en AT Capital hace mucho tiempo. Mira qué dato. Empezamos haciendo un asesoramiento a los afiliados de ATE, junto con el Tano, cuando todavía el Tano no era secretario de Capital. Y de ahí después empezó a replicar en varias provincias y generamos las organizaciones y la federación. Por lo tanto, tiene un componente muy fuerte de trabajadores, porque además el más del 50% de un ingreso promedio en todo el país de un trabajador se destina solo al pago del alquiler, ¿sí? Y lo que nosotros estamos planteando es que el precio del alquiler, como fue antes de la dictadura, se regule por un promedio entre inflación y salario, o sea, que el salario sea una variable de actualización del precio de los alquileres, por lo tanto también del valor de las propiedades, ¿no? Porque obviamente que si intervenís la rentabilidad, estás interviniendo el valor de las viviendas. Claro. ¿Y en qué impactaría? Bueno, no tendríamos los aumentos que tenemos en los alquileres, y además lo que planteamos es extender el plazo de los contratos de alquiler de 2 a 3 años para tener mayor estabilidad, pero también para que los alquileres vayan a la baja, ¿no? Y no como sucede ahora, que aumentan muy por encima del salario y además por encima de la inflación. Claro, que es un poco el modelo que tiene España, ¿no? Que tenía 5 años y que bajó a 3. Sí, y ahora se firmó un decreto en España en donde se puede intervenir en el precio de los alquileres, uh-huh, y además extendieron el plazo de vuelta de los contratos de 5 y 7 años. Y España, claro, hoy está avanzando muchísimo en regulación, pero allá porque tienen un problema muy muy de ciudad europea, y es que los grandes sectores financieros están comprando edificios enteros, sobre todo en Barcelona y en Madrid, que es donde existen los sindicatos de inquilinos. Y un poco lo que nosotros estamos planteando es, bueno, acá ya la discusión de 3 años es difícil, así que imagínate lo atrasado que estamos en materia de políticas de vivienda y de alquiler, ¿no? Gervasio, buen día, te saluda Matías Fernando. ¿Qué tal, compañero? Yo acá, uno que alquila, ¿eh? Me sube cada 6 meses el alquiler, es un quilombo, ya no puedo más, pero bueno. Che, pregúntate, ¿cuál es el punto clave en la construcción de esta de este proyecto de ley en los que, a ver, el que alquila, ¿cómo se diría? El inquilino, más demanda. Repetime, por favor. Sí, sí, mira, como que me puse también, me puse a pensar que tengo que pagar el alquiler con un loco. Jubilado porque tenés que pagar el alquiler. No, parece que digamos que apunta a que qué pasa con esto de que hay mayor cantidad de demanda de alquileres y que justamente los propietarios están retirando las viviendas de alquilar porque consideran que no es rentable aún para lo que ellos esperan, esa vivienda vacía, ¿no? A ver, es imposible que el mercado diga que es rentable el alquiler. Cuando esperan rentabilidad en dólares. Claro. Una de las medidas que toma la dictadura es esta, empezar a dolarizar las viviendas. ¿Sí? Y entonces el mercado lo que quiere es rentabilidad en dólares cuando nosotros cobramos en pesos, por supuesto. Sí, y que con los aumentos no lo... Decir, ¿cómo? Que con los aumentos igual no lo alcanzamos, es como imposible. La forma de que el mercado... llegue a la rentabilidad que quiere, porque directamente lo miden en dólares. Claro. Y de todas formas la rentabilidad en Argentina es muy alta en materia de vivienda en alquiler, inclusive es muy alta con respecto a la vivienda vacía, justamente por esto, pues está dolarizada la vivienda, está dolarizado el metro cuadrado y está especificada la construcción. Claro. O sea, es un combo explosivo que hoy se agrava por la política de créditos y la política de desregulación absoluta del mercado, ¿no? Entonces, yo te diría, no es que están sacando viviendas del mercado, sino lo que están haciendo es maximizar la rentabilidad, sino contratos más cortos, alquilando mucho por plataformas tipo Airbnb, ¿sí? que entonces te permite alquilar en dólares y por día. Claro. Eso obviamente impacta en el valor de las viviendas en alquiler para familias. Claro, complica mucho el acceso a las viviendas para una familia estándar que quiere vivir 2 años en la misma casa, nuevamente. Exactamente, y además hay que tener en cuenta también que en los grupos económicos construyen monoambiente y 2 ambientes, claro, para maximizar rentabilidad, ¿no? Sí, incluso también es caro hoy acceder a una vivienda, eso desde ya que es... La compra quedó como muy lejana. Claro, quedó muy lejana y entonces todo se vuelca al alquiler. Es una realidad. Yo te diría que es imposible. Mira, claro, si haces la cuenta de un año atrás cuánto estaba una vivienda y cuánto está hoy, se ha duplicado el valor de la vivienda. ¿Sí? Porque por lo que está sucediendo con el dólar. Claro. Y se ha restringido mucho la política de créditos porque la gente que sacó un IVA hace un año hoy está desesperada por la deuda que contrajo sin querer. Exacto. Justamente hoy a la tarde... hacemos una concentración en la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con toda la gente que accedió al crédito para el barrio Olímpico, que es este barrio que se construyó para las Olimpiadas Juveniles y que después se dieron bajo el título de vivienda social cuando en realidad es crédito hipotecario UBA, y la gente todavía no ingresó a las viviendas y ya está muy complicada para seguir pagando el crédito. Ay, muy impresionante. Imagínate, y hace 6 meses están pagando. Claro. ¿Sí? O sea, es una bomba de tiempo el crédito UBA. Y yo creo también que lo que se viene es una crisis habitacional muy grande, porque está frenada la construcción, está frenada la compra-venta, el alquiler está muy caro y el crédito UBA está al borde del estallido también. Entonces, recordanos esta tarde qué es lo que va a suceder, por favor, Gervasio. A las 6 de la tarde vamos a estar con 180 familias del barrio Olímpico en la puerta de la jefatura de gobierno en Parque Patricios para lograr tener una reunión con el gobierno para que solucione la situación de estas familias. y hace poquito también se hizo una actividad en el Congreso, porque la idea es lograr también una ley nacional que actualice el crédito UBA por salario, sino por inflación. Ah, buenísimo, buenísimo ese dato, porque no lo teníamos y porque, bueno, obviamente están como tomados de la mano, ¿no? La problemática de los inquilinos con la problemática de la gente que sacó los créditos. Gervasio, muchísimas gracias por la comunicación, por estar ahí, por bueno, muchísimas gracias por haber armado inquilinos agrupados, porque somos como el sector más desvalido. Me parece que está bueno también plantear esto. Hay una necesidad muy grande de que las organizaciones de inquilinos, que los movimientos que se dedican a la pelea por el acceso a la vivienda, tengan mucha relación con los sindicatos. Uh-huh. La política de vivienda tiene que volver a ser también una política de los sindicatos. Y creo que hoy intervenir la rentabilidad de los grandes propietarios es fundamental para empezar a no solo acceder de forma justa a la vivienda, sino también empezar a hablar de distribución de la riqueza en las ciudades. Totalmente, totalmente. Si no, partimos de una base muy, muy desigual. Muchísimas gracias, Gervasio. Sí. ¿Ibas a decir algo más? No. Ah, bueno. Muchas gracias, compañero. Gracias por la comunicación y estamos al habla en cualquier momento, ¿eh? Gracias, un abrazo grande, compañero. Gracias, igualmente para vos.